Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este último sábado del primer mes de este 2011 y el último programa que vamos a tener por lo menos durante lo que viene, que son los sábados de febrero, en el horario de 8 a 10 de la mañana. A partir del sábado que viene, a partir del 5 de febrero, vamos a comenzar desde las 9 de la mañana hasta las 11 para hacer sobre la hora. Para decir esto que venimos diciendo desde hace tiempo, todavía hay tiempo para cambiar la historia y más allá de que planea en toda la sensación de los medios de comunicación la idea de la neurona achicharrada, porque en el verano se apuesta a la teoría de la neurona achicharrada, nosotros le queremos poner palabras, tratar de explicarnos las cosas que nos pasa en este maravilloso territorio que habitamos y que se llama la Argentina. Natalia Palmeiro, Alejandro Weber, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Muy, pero muy bien. Natalia está a punto de irse de vacaciones. Sí, con un pie en San Bernardo estoy yo. Mire qué lindo. Después vamos a hablar de lo que suponen las vacaciones. Y Alejandro Weber viene de sus vacaciones con algo que compartimos, que es el descubrir las nuevas actividades, los nuevos gestos, la maravilla de Dios convertido en la tierra que son nuestros hijos, de todo lo que tiene que ver con nuestros pibes. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien, Carlos. La verdad que sí, digo, por cuestiones de trabajo, viste que durante el año cuesta compartir mucho tiempo o día completo con nuestros hijos y la verdad que en estas vacaciones pude disfrutar de eso realmente. Y eso es una maravilla, porque uno va descubriendo todo el crecimiento de nuestros pibes. Le quiero contar que el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid es el señor Mariano Suárez, que viene de otras cápsulas espaciales, de acuerdo a lo que me estuvo contando. Así que bienvenido para que nosotros con él intentemos junto a ustedes hacer este desayuno informativo al uso nuestro que le preparamos todos los sábados aquí en Sobre la Hora. Está Noelia Pisano, como siempre, en todo lo que tiene que ver con la producción del programa, la luminosa Sol Frontini, que viene de una noche. Hoy no está tan luminosa. Con distintos vericuetos, vamos a decir. Con distintos y enigmáticos vericuetos. Así que vamos a compartir con ustedes el inicio de Sobre la Hora con el conductor habitual, con nuestro querido Mauro Federico, que ha traicionado un asado y no sabe que eso tiene castigo cósmico. Traicionar un asado no se puede permitir. Mauro, ¿cómo le va? Buen día. Anoche soñé con el pechito de cerdo. Mirá lo que te digo. Se me representaba casi como en una pesadilla mitológica. Un pechito de cerdo que cobraba vida y me devoraba a mí. Sí, no, la verdad que no tengo perdón de Dios. En realidad no tiene perdón de Dios la gente para la que trabajo, que tomó la decisión intempestiva de hacerme laburar el sábado. Desgraciadamente esto me impide tomarme el único fin de semana del verano que tenía previsto irme a mojar las partes pudendas a ese charquito con agua medio sucia que tenías ahí en Funes. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que resignar. El laburo es el laburo. Me alegra mucho escucharlos a todos. A Ale, que hace un montón que no lo veo. En serio, ¿eh? ¿Cómo estás, Mauro? Bien, papá, bien, todo bien. A Nati, que ha sido una copilota de lujo, les digo, en estos programas que ustedes estaban de vacaciones, Natalia. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Junto conmigo la nave sin ningún inconveniente, lo que la muestra claramente como una profesional con una proyección increíble, Palmeiro. Wow. Déjeme decirle, no está solo para leer mensajes, Palmeiro. No, eso da la sensación. Yo estoy convencido que todo el plantel de Sobre la Hora está para mucho más, así que esto no tiene techo. Hágame la gauchada, dígale al muchacho que maneja los pitutos que me levante un poco el retorno, que estoy escuchando como un poco bajo. Ahora estamos mejorando toda la transmisión. Le quiero decir que Mariano le está dándole la vuelta de tuerca necesario para que la transmisión salga bárbaro, y ahora seguramente vos me vas a escuchar mejor en el retorno. Perfectamente. Ahí está. No, yo te quiero contar, negro, tengo algo entre mis manos en este momento que desgraciadamente no te lo pudo mostrar. Tenía previsto llevártelo hasta Rosario y que lo leyéramos juntos, pero tengo las galeras de País Narco en mis manos, que me entregaron el jueves en la Editorial Sudamericana. ¡Qué bueno! Ya está listo, tengo que releerlo por última vez para que ya lo metan en el tubo de ensayo y directamente salga la fórmula mágica de este libro que hemos construido entre Florencia Halfon, vos y yo a lo largo de todo el año 2010, y que tuvo que ser incluido a la fuerza un capítulo, por supuesto, de último momento, sobre toda esta saga del narcoavión de los brigadiercitos, los Juliá, que fue detenido en Barcelona con casi una tonelada de cocaína. Te imaginarás que los editores no se lo iban a perder y me pidieron que incluyéramos un capítulo de último momento, una suerte de epílogo en signo de interrogación. Claramente es imposible cerrar un libro de estas características si uno lo que pretende es contar las actividades narco de un país en donde las actividades narco crecieron exponencialmente en los últimos años. Y en donde este tipo de situaciones se repiten casi cotidianamente. Ahora, el caso este, en la operación Volare, como le pusieron los catalanes al caso del narcoavión de los Juliá, realmente tiene todos los condimentos para convertirse en una de las, llamémosle así, situaciones ejemplo de lo que el libro pretende retratar. Porque acá tenés absolutamente de todo. Tenés la trama que cruza desde gente ligada a la dictadura militar con apogeo durante el menemismo, porque estos grupos tuvieron un brillo muy importante durante el menemismo como contratistas del PAMI, por ejemplo, en la mano de Víctor Alderete, con impunidad durante el dualdismo, y que ahora lo que hicieron consolidado ese negocio fue empezar a proyectarse hacia otras áreas que también tienen, en este caso, necesarias vinculaciones con la corrupción, para empezar a sacar droga hacia Europa y hacer un negocio fenomenal. Bueno, esto es lo que pretendían, por lo menos. Así que acá lo que se ha demostrado, Mauro, entre otras cosas, es el avión, por supuesto, salió de Morón, y esta complicidad y este origen de estas tramas que vos decís que vienen de la dictadura, que siguen con estos tiempos de los 90, que de alguna manera siguen en la Argentina, es una continuidad que se da desde la propia Fuerza Aérea, desde los sectores de la Fuerza Aérea hoy en actividad, o de sectores que son en todo caso paralelos, adyacentes a la Fuerza Aérea. Mira, los oyentes de Sobre la Hora no me dejarán mentir, y las chicas que trabajan en la producción, y por supuesto Natalia, que estaba al lado mío, tampoco. Nosotros fuimos los primeros desde nuestro programa que afirmamos categóricamente que la droga había salido de Morón. Contamos con detalle, porque teníamos testimonio directo de los protagonistas de la historia. Nosotros contamos con el testimonio de uno de los integrantes del grupo, uno de los miembros de la empresa que los Juliá tienen todavía, porque en realidad todavía las tienen, relacionadas con los traslados aéreos y con las que habían hecho negocios durante el menemismo. Bueno, alguien de su grupo mismo nos contó esta historia por dentro. Sus oficiales de la Fuerza Aérea se contactaron con nosotros para contarnos los detalles de cómo, con la complicidad y la vista gorda de funcionarios de alto rango de la Fuerza Aérea, este avión estuvo oculto, entre comillas oculto, en realidad guardado a la vista de todos en la base de Morón, y de qué manera lo cargaron con la cocaína. Todo esto lo venimos contando nosotros en las últimas semanas, incluso cuando desde el gobierno y desde muchos sectores se ponía en duda esta versión y se sostenía firmemente que el avión había salido vacío de la Argentina y había sido cargado en una escala técnica que sí realizó, pero nunca para cargar la cocaína, en la isla de Sal, en una isla frente a Ciudad del Cabo, en el África. Ahora, lo interesante de toda esta trama, negro, Alejandro, Natalia, es que no solo hay complicidades de la Fuerza Aérea. Fíjate los últimos relevos, ha sido relevado esta semana el comandante de la base aérea de Morón, Jorge Ayerdi, empezaron a indagar a los integrantes de todo el plantel ejecutivo de la base, todos los integrantes en carácter de brigadieres y de comodoros de la base de Morón. Acá va a haber serios inconvenientes si es que no se toma una medida de cuajo, que es realmente efectivizar un cambio en los protocolos que se tiene hoy para permitir que los vuelos puedan salir y entrar de la Argentina. Hoy los controles son laxos, son realmente inservibles. Hoy cualquier persona puede salir con un nombre cambiado adentro de un avión privado, pone un nombre distinto y nadie controla que sea esa la persona. Mauro, perdóname que te interrumpa. No, vale, por favor. ¿Puede cualquier persona o es este tipo de individuos que tiene cierta cobertura, que tiene cierta impunidad? Porque, digamos, también este avión que se descubrió, evidentemente, con 900 kilos, no era el primero. Segurísimo que no era el primero. Mira, el negocio de los tipos estos con la droga comenzó no hace demasiados años. En realidad, el inicio de las actividades ligadas al narcotráfico de este grupo se remonta a comienzos del año 2010, cuando ellos se contactan con un personaje clave de toda esta historia, que es un colombiano, se llama John Wilson Diabeles, y está ligado, este colombiano, a los carteles de la droga más importantes que operan en su país. Él no vive en Colombia, él vive en Santa Cruz de la Sierra, es un hacendado muy poderoso allí. El tipo compró decenas de miles de hectáreas en la zona de El Beni, en Bolivia, a donde se radicó, y en donde integrantes de las fuerzas de seguridad bolivianas me enviaron a mí incluso fotografías de las pistas que tiene trazadas en medio de la selva, pistas desde las cuales se asegura entran y salen, aterrizan y decolan avionetas. A ver, configurate esta idea, dale. Un colombiano con 20.000 hectáreas en Santa Cruz de la Sierra, que tiene ocultas pistas de las que despegan y decolan avionetas de manera permanente, ¿a qué puede dedicarse? Sí, ahora, toda esta historia, Mauro, sí, solamente es posible con las complicidades de los distintos gobiernos. Totales. Gobiernos y poderes. Porque uno a veces piensa que cuando habla del poder solo se refiere a las autoridades políticas de un país. En este país no solo el poder está centrado en el gobierno, donde indudablemente acá o se les escapó la tortuga o hubo niveles de complicidad preocupantes. Yo te voy a decir algo, gente muy cercana a la ministra Garré estaban muy preocupados cuando hace un par de semanas este periodista, este equipo de laburo que conformamos, contactó a la gente de Fuerza Aérea, que contó con lujo de detalles cómo se cargó la avioneta, y vos te imaginás que yo, sin tener la posibilidad de hacer otra cosa que contarlo en nuestro programa, porque hoy, desgraciadamente, todavía la revista para la que trabajo no está en la calle y no lo puedo escribir, el libro para el cual sí lo escribimos va a salir dentro de 2 meses, es de una información demasiado sensible para que yo me la guardara. Uh-huh. Entonces yo hice, a través de un puente, le hice llegar a la ministra Garré esta información, y a mí me consta que hubo preocupación. A partir de ahí se motorizó buena parte de lo que ocurrió con los operativos dentro de la base de Morón. Había mucha resistencia en el Poder Ejecutivo. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se negó sistemáticamente a admitir que en la Fuerza Aérea podía haber componentes ligados a estas actividades. Finalmente se termina confirmando que así es. Y ahora, claro, ¿qué hacen? La típica. Bueno, la institución... No podemos hablar de que la institución... No, nadie dice que la Fuerza Aérea en su conjunto. Indudablemente debe haber cuadros en la Fuerza Aérea que son gente honorable y respetable, como pasa con la policía, con el ejército y con otras tantas fuerzas de seguridad. Pero está claro que brigadieres, comodoros, jefes de base, esos tipos no son un suboficial perdido en una base de los confines del planeta. No, sí, por eso esta semana Puricelli tuvo que salir a hablar y dijo que en la propia Fuerza Aérea había enojo, había consternación por todo esto, ¿no? Exactamente. Pero cuando yo te hablaba de los poderes, Ale y Negro, yo tengo un dato acá que todavía no salió publicado en ningún lado. Síganle la pista, porque una vez que uno lo cuenta públicamente, ya se empieza a filtrar. De hecho, a mí me sorprende a veces esto que les voy a decir, pero a mí me sorprende encontrar información antes que las propias autoridades. ¿Viste cuando vos hablas con un director de una fuerza de seguridad y le decís, che, ¿me podés chequear esto? Y el tipo te mira como diciendo, ¿de dónde sacaste esta información? Y vos le decís, pero loco, vos manejás una fuerza de seguridad. Claro. Yo soy un gil, sí, sí, que con un teléfono se está moviendo en el medio de un verano en donde pareciera que nadie te quiere atender. ¿Y cómo puede ser que yo me entere y ustedes no se enteren? Cuando el avión Bombardier Challenger 604 salió para España desde el aeropuerto de Ezeiza, porque estaba en Morón, pero partió desde Ezeiza, se fue de Morón 48 horas antes de partir hacia Ezeiza hacia Barcelona el primero de enero, no había sido esta la primera vez que el avión volaba desde la Argentina. El avión llegó el 6 de noviembre de 2010, lo trajeron los Juliá y Miret, el piloto que se encuentra también detenido junto a ellos en Barcelona. Estuvo aproximadamente un mes entre el taller de reparaciones y la pista principal, a los ojos y a la vista de todos los que pasaban por la base de Morón. El 7 de diciembre, esto se conoció, pero no lo que yo les voy a complementar la información. El 7 de diciembre, el Bombardier hizo el primer y único vuelo antes de salir para Barcelona. Fue a Mar del Plata. Salió el martes 7, permaneció en Mar del Plata durante 22 horas y regresó el jueves 8. En ese vuelo, además de los pilotos, que por supuesto eran los Juliá y un tal Claudio Burgueño, viajaron 5 pasajeros. Hay 2 cuyos nombres a mí me llamaron la atención. Uno se llama Horacio Ferro. Horacio Ferro es uno de los abogados más ligados al dirigente gastronómico Luis Barrenuevo. Gente que nosotros conocemos, ligadas a la actividad gastronómica de la CTA, me dijeron, sí, siempre lo mencionaban como uno de los testas de Luisito, ¿Ah? Sí. ¿Y qué está haciendo Horacio Ferro hoy? Horacio Ferro hoy es el abogado de Gustavo Juliá, el abogado argentino de Gustavo Juliá, detenido en Barcelona y con un abogado también en España. El otro personaje que se encontraba allí sentado en ese vuelo que uno supone los Juliá quisieron hacer para mostrarle a sus clientes, entre comillas, las bondades del nuevo chiche que habían adquirido, se llama, escucha bien este nombre, Rodolfo Emilio Alonso, y es desde mediados del año pasado el funcionario que el gobierno nacional designó para intervenir el gremio de la asociación bancaria luego de la detención de Juan José Zanola, procesado en el marco de la causa de la mafia de los medicamentos. Alonso, durante el dualdismo, había manejado la administración de programas especiales, la APE, esta que está en el centro del escándalo por haber distribuido millonarios subsidios a las obras sociales con troqueles falsos. Sí. Bueno, el tipo este, durante el dualdismo, en el 2002-2003, era el encargado de la APE. En ese mismo periodo, Gustavo Juliá era el responsable de la gerencia de prestaciones del PAMI, mientras, paralelamente, contrataba desde el PAMI a sus propias empresas aerocomerciales para los vuelos de traslados a pacientes. Vos mirá qué trama. Mauro, lo que pasa es que acá los intereses son los mismos. Es claramente una asociación ilícita que se fue formando mientras se conocieron, laburaron juntos, y esto es una empresa que se dedica a esto. Total. No podemos pensar otra cosa, Alejandro. Este es un grupo que viene trabajando, que antes se encargaba de estafar al Estado. Yo no estoy hablando exponiéndonos a un juicio, ¿eh? A ver, hay causas judiciales, a Juliá, la Auditoría General de la Nación los indicó como el responsable de una maniobra de incompatibilidad de funciones, porque el tipo, esto que les dije, es lo que hacía. El tipo era funcionario del PAMI y contrataba a su empresa para llevar adelante tareas que el PAMI después pagaba. O sea que el tipo estaba de un lado y el otro del mostrador. Todo esto pasó y estos tipos siempre estuvieron en una peligrosa raya de justito por el fleje, ¿viste? Con la ilicitud, con la ilegalidad, haciendo negocios, y hoy se encontraron con este, que es el negocio más fabuloso que hoy tiene los delincuentes. Sacar droga desde América Latina y llevarla a Europa y poder venderla es el negocio de mayor margen de ganancia que hoy en el universo. Chicos, a ver, estos pibes compraban la falopa en Colombia, la compraba este Wilson de Abele y pagaba $1,000 el kilo que vendían en Europa después a 30.000 euros. O sea, mirá el margen de ganancia que pensaban y que se venían haciendo, seguramente el colombiano hace muchos años, y estos muchachos la vieron, dijeron, hacemos este viajecito, sacamos 1.000 kilos y nos quedan 7, 8 palitos limpios, palitos dólares, Seguro. Mauro, vos sabés que todo esto, estos datos increíbles que estás revelando a través de tu investigación periodística notable... Esto no salió de ningún lado, negro. No, por eso. En el libro va a salir, esto va a estar en el libro. En País Narco. Sí, claro. ¿Que va a estar en abril o en marzo? Y mirá, viste cómo es esto. O sea, el libro se va a presentar oficialmente en la Feria del Libro, pero seguramente a fines de marzo ya tendremos ejemplares y alguno habrá en las librerías. Lo bueno de todo esto, de este trabajo fantástico que estás desarrollando y que nos estás contando aquí, que Radio Splendid tiene la posibilidad de compartir con su audiencia, es saber si la cuestión de las tramas de este negocio fenomenal que es el narcotráfico van a seguir existiendo más allá de que hayan caído estos intérpretes, estos actores, porque el problema es, yo reemplazo estos actores por otros y la trama sigue por otros medios. Totalmente. De nada sirve todo este esfuerzo enorme por reconstruir lo que pasó con el avión de los Juliá si por el otro costado siguen pasando. Me acuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo de una parábola hermosa que Eduardo Galeano tiene, literaria por supuesto y ligada a las raíces latinoamericanas, como de costumbre, este maravilloso uruguayo que nos hace emocionar, reír y nos deja pensando cada vez que escribe un texto. Él habla siempre de que en los pueblos del Amazonas brasilero existe lo que se denomina el pavo de piraña. El pavo de piraña es cuando los integrantes de las aldeas que tienen ganado necesitan cruzar un vado de agua en donde hay piraña dando vuelta, eligen a la vaca más vieja, eligen al animal que ya no tiene muchas probabilidades de sobrevida y lo meten al agua en soledad para que la piraña se entretenga comiéndoselo y mientras tanto pasar el resto de la tropilla sin ningún inconveniente ni peligro. Algo parecido me decía el otro día mientras estaba charlando en búsqueda de información un integrante de los servicios de inteligencia de Bolivia. Me decía, no vaya a ser cosa que esto sea, les entrego 1.000 kilos porque por línea paralela hago otra cosa. Esto en el claro, claro. Y esto haya sido una operación entregada, justamente, en consenso con los españoles. Porque, a ver, déjame decirte una última cosa. Está comprobadísimo que esto no era un trabajo de inteligencia que venía realizando la Guardia Nacional Española desde hace meses. ¿Y qué me permite inferir esto? A fines de diciembre acá había un equipo de la Guardia Nacional Española trabajando intensamente en la búsqueda de un cargamento de cocaína. El cargamento de cocaína que ellos buscaban supuestamente estaba camuflado en un camión de un equipo oficial que participaba del Rally Paridaca acá sí. En Argentina. Se enteraron por los diarios de esto. Entonces, yo no me la como. Si estos tipos estaban acá buscando la falopa en otro lado, no sabían absolutamente nada de que había una operación montada que tenía como epicentro Morón, el aeropuerto de Ezeiza, y que iba a llevar 1.000 kilos a Barcelona. Mauro, fantástico el trabajo, el informe. Para nosotros un privilegio compartir con vos cada mañana de cada sábado aquí sobre la hora por Radio Splendid. Me imagino que la audiencia debe sentir un orgullo similar al que sentimos nosotros, porque detrás de todo esto también está lo que significa hoy el circuito financiero de dinero fresco que tiene el sistema capitalista en el mundo y cómo la Argentina forma parte de esa geografía, de ese mapa horroroso, porque en el fondo de todo esto habrá que decirle a nuestra audiencia que están símbolos muy poderosos y muy queridos por nuestra gente. Están maniobras que tienen que ver con el PAMI. y los jubilados que hoy tienen necesidades comienzan a darse cuenta también que el PAMI es utilizado, entre otras cosas, para negocios vinculados con el narcotráfico. Organizaciones sindicales que deben defender a los trabajadores, también vinculado con todo esto. Mafia de medicamentos que deben servir para la salud de la gente. Y fuerzas de seguridad o fuerzas armadas nacionales que, en lugar de custodiar a la gente, hacen negocio en contra de la salud de la gente. Es una trama muy fuerte que necesariamente hay que decirla, hay que denunciarla y que hay que compartir. Muchísimas gracias, Mauro. No, la verdad que el agradecido soy yo y, por supuesto, el que siente orgullo de participar de este equipo soy yo, porque realmente somos un gran equipo de laburo y por eso este año vamos a dar muchas sorpresas. Un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande. Mauro, gracias. Mauro Federico contándonos entonces esto que va a formar parte ya del libro País Narco, que probablemente en marzo o abril ya está en circulación. Tenemos muchísimo para el programa de hoy, que ha comenzado de esta manera, revelando la trama de lo que hay detrás de estos 944 kilos que salieron desde Morón con rumbo a España. Muchísimos elementos para compartir, pero el fundamental, el principal, es nuestra herramienta de comunicación con la gente, Natalia. Nos pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999. Después del primer tema musical de la mañana aquí sobre la hora, lo vamos a escuchar a Matías Cremonte, abogado laboralista y director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado, que va a opinar sobre el plan contra el trabajo en negro lanzado por el Gobierno Nacional, que busca reducir el empleo informal. Va a estar César González, nuestro pibe que se revolucionó a sí mismo, aquel pibe de 20 años que salió, que gambeteó la condena del sistema, que lo había considerado y lo había etiquetado como un pibe chorro, y se convirtió en poeta, en militante, un tipo fenomenal, y que va a hablar sobre esto que siempre se recicla en la Argentina, de bajar la edad para imputar a los pibes de los peores dramas de la sociedad. No se lo pierda dentro de un ratito. Y también va a estar Soledad Leighton, miembro de Vecinos Autoconvocados de Valle Calchaquí, en Cafayate, en la provincia de Salta, que nos cuenta la lucha contra la mega minería en el norte de nuestro país. Y tenemos más para este capítulo sobre la obra. Una fantástica producción, como siempre. Vamos con el primer tema musical de la mañana y luego continuamos con todo esto. Si usted se va a escuchar otro programa de radio, quiere que le diga la verdad, es un troglodita. No lo haga, quédese con nosotros. Vamos con la música. Ya viene la música, se está haciendo rogar. Lo que pasa es que la música dice, habiendo tantas cosas, ¿por qué no empiezan a charlar ahora un ratito más? ¿Usted tenía algo, Natalia, para contarnos en relación a lo que va a ser sus vacaciones, Alejandro? Sí. Me miraba, Natalia, claro, y dije, ¿qué me va a hacer hablar este tipo? Es que usted siempre sale con esas cosas, ¿vio, sí, Carlos? Que a uno, sí, lo dejan un poco frío, sí, un poco duro. Dígame una cosa, Natalia. A ver. La pregunta del millón le voy a hacer, cuidado, como siempre. Cuidado. Las vacaciones, sí, ¿es un buen tiempo para enamorarse? No. De ninguna manera. En realidad sí está bueno para vivir un amor de verano, pero vio que siempre los amores de verano quedan en el verano. Va, por lo menos a mí me pasó eso. Se terminan en la temporada. Claro, dice, claro, pero amores en serio, de los 15 días de amor de verano, no... una vez a tomar algo, por ejemplo. Ah, para colmo, el verano de 15 días. Yo creía que el verano, claro, duraba 3 meses. No, las vacaciones. Cuando usted se va a la costa. No. A ver, cuando usted se va a la costa, uno no se puede ir 3 meses. Ojalá se fuese 3 meses. Ojalá. Pero no lo puede hacer. No. Bueno, entonces se va 15 días. O el general de la gente se va 15 días. Y ahí es cuando por ahí encuentra algún amor de verano, lo disfruta en esos 15 días y termina así. Y queda ahí el amor de verano. Después usted, mírate, tiene que volver a la rutina. ¿Cómo nos cambió la vida a nosotros, Alejandro? Porque nosotros con nuestras hijas, con nuestros hijos, vivimos otro tipo de amor en el verano. Sí, pero aparte en mi época no pasaban esas cosas, ¿vio? Vamos con la música, gracias por estar del otro lado. Esto es Sobre la Oda por Radio Splendid. Los teléfonos, Nati, una vez más, para que la gente comparta con nosotros una pregunta básica. ¿Por qué organizaciones gremiales, algunas, por qué ciertas cuestiones del PAMI, por qué las cuestiones del medicamento hoy se relacionan con el narcotráfico? Son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Tenemos correo electrónico, página web y Facebook. Por el supuesto. Otro día me cortaron el chat. Yo le estaba por mandar un chat. ¿Cómo le cortamos el chat? Me cortaron el chat, lo desconectaron al chat. Yo denuncio públicamente lo que me hicieron. No puede ser. Si yo estaba con el Facebook y en ningún momento lo corté. Cortó el chat. No sea troglodita, no me mienta.

Una buena costumbre. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana y para nosotros es un gustazo hablar con Matías Cremonte, abogado laboralista y director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado, que nos va a contar cómo se puede leer este plan contra el trabajo en negro lanzado por el Gobierno Nacional en algo que nosotros siempre decimos que es exactamente el corazón, el núcleo duro de la desocupación y la precarización laboral, que son nuestros pibes los que más necesitan del trabajo para poder transformar su propia realidad y la realidad conjunta. Matías, muy buenos días, gracias por estar del otro lado. Alejandro Weber y quien te habla, Carlos del Frade, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Matías. Contanos, ¿cómo se puede pensar y analizar este llamado plan del Gobierno Nacional en contra del trabajo en negro? Mira, ante todo, cualquier plan contra el trabajo negro es poco y saludable. Lo que pasa que uno lo primero que tenía que pensar es que ¿por qué ahora? Y ¿por qué tampoco? No, en realidad trabajo negro fácilmente pudiera no existir si hubiera voluntad política de que no exista, por un lado del Estado, ¿no? O sea, en realidad, ¿a quién se le puede escapar que un gobierno después de 7 años descubra una plantación casi en términos del siglo XIX, con trabajo esclavo, y pensar que es la única, y pensar que nadie sabe que los empresarios se manejan de esta manera para, digamos, ampliar su rentabilidad o su tasa de ganancia? Acá hay una hipocresía muy grande de parte del gobierno, que por supuesto no fue patrimonio de este gobierno, sino de todos los anteriores, que tiene que ver con la ausencia de un programa que busque efectivamente un país con pleno empleo, un país con salarios dignos, un país con trabajo regular. Bueno, hace años que esto no existe y estas son las consecuencias. Por lo tanto, lo primero que me parece, por supuesto, me parece bien que haya un plan para regularizar el empleo y combatir el empleo en empleo. Lo segundo que me parece es que, bueno, no lo creo, no hay elementos que permitan decir, ah, bueno, ahora efectivamente hay un plan que tiene que ver con regularizar el trabajo y, como te decía antes, buscar el pleno empleo y el trabajo digno y el salario digno. Y lo otro que tenemos que decir es que, bueno, siempre atrás de esto también hay una complicidad por omisión de los sindicatos de los sectores, de máxima una asociación directamente, ¿no? Porque ¿qué sindicato no sabe que en su ámbito de trabajo, en su actividad, hay trabajo en negro? Ni hablemos de este tipo de trabajo como es en el campo de trabajo esclavo, que fue lo que de alguna manera detonó disparó este debate. Si hubiera delegados sindicales en todas las empresas, voluntad de los sindicatos de denunciar todo este tipo de situaciones y voluntad del gobierno de receptarlo, ¿no?, de darle mandato a los delegados sindicales y a los sindicatos para que sean socios de alguna manera en este combate, bueno, esto se acabaría muy rápido. Yo no veo que sea así esto. No, y además lo que demuestra la continuidad del trabajo en negro es la continuidad de la matriz de precarización laboral de los años 90, Matías. Bueno, como decía antes, va todo de la mano, digamos, hace años que venimos en un proceso de desintegración social que tiene su eje en el trabajo, bueno, lo sabemos todos, de la década del 70 en adelante, con una financiarización de la economía por un lado y otro con una, mecanismos cualesquiera que sean para ampliar la tasa de ganancia que se había detenido en esos años. La flexibilización laboral, la terciarización en la década del 90, que ahora también ha vuelto lamentablemente a la luz después del asesinato de Mariano Ferreira, pero la verdad que nuestra economía funciona en gran medida en base a eso y también con complicidad de los sindicatos que avalaron esta reforma en su momento y hoy son cómplices en no solo en la no denuncia, sino en la no pelea porque esos trabajadores tercerizados se incorporen a los convenios colectivos principales, se incorporen a aquellos sindicatos más grandes de la actividad y peleen porque tengan los mismos beneficios todos, y ni hablar de aquellos sindicatos que encima son dueños de las empresas tercerizadas, como en el caso de la Unión Ferroviaria, todo esto que se dio a la luz en los últimos días. Incluso más allá de algunas empresas privadas o de los sectores que tienen que ver con el campo, como vos decís que es la excusa para lanzar esto, que parece más una especie de fulbito para la tribuna en tiempos en donde se va a jugar el partido de las grandes elecciones en este año 2011, eso da la sensación, aparece la precarización laboral y el trabajo en negro en el propio Estado, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los becarios del CONICET, hay 7.000 becarios en Argentina que están absolutamente precarizados. Esto también se ve desde el Estado, Matías. Sí, el Estado es, digamos, si uno analizaría desde ese punto de vista, diría, bueno, está deslegitimado para cualquier tipo de debate o acción, porque es uno de los mayores empleadores irregulares o negro, ¿no? Uh-huh. Esto lo denunciamos desde hace muchas veces, es una bandera, digamos, de pelea, pero también lo denunciamos, digamos, esto tiene también una matriz ideológica que nace en este momento que estamos conversando ahora, digamos, en cuanto a la tercerización. Lo que la tercerización del sector privado es la contratación irregular en el Estado, también es una forma de atomizar al colectivo, es una forma de limitar la acción colectiva, en la medida que hay una cantidad enorme de trabajadores, y no solo el Estado Nacional, que es lo que mencionabas recién, sino el Estado Provincial o los municipios. Los municipios y las comunas, claro, exactamente. Hay una relación mucho más directa entre el empleador intendente y los empleados. Imagínate, quien depende que su trabajo sea renovado el contrato cada 6 meses o un año, qué tipo de libertad tiene para ejercer algún derecho, más allá que bajar la cabeza y esperar que le sea renovado el trabajo, ¿no? Bueno, un poco la matriz es la misma, el disciplinamiento social. Después hubo otras razones, ¿no? También tiene que ver con las políticas de endeudamiento, el FMI, la exigencia de los organismos internacionales de achicamiento del Estado en cuanto al consenso de Washington. Entonces los gobiernos, de alguna manera, en sus papeles no demostraban que no crecía la planta del Estado, pero crecía por el costado, contratando de manera irregular y demás, ¿no? Matías, Alejandro Herr te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Esta semana, Clarín al menos publicó, con cifras del INDEC, si esto es que le vamos a creer en alguna manera al INDEC, que en el conurbano, por ejemplo, el desempleo afecta a los jóvenes hasta un 20%. Esto sería que uno de cada 5 jóvenes no tiene trabajo o no consigue, pero aparte hay otro grado, hay otros índices que agravan todo esto, que es, por ejemplo, que 4 de cada 10 asalariados bonaerenses trabajan en negro, que es un poco lo que veníamos hablando, y aún más, que hay mayor actividad económica y que en lugar de subir el empleo, se le suben las horas a los trabajadores, que de esta manera pasan a ser sobreocupados, ¿no? Que trabajan muchas más horas. O sea, que esta actividad económica que el gobierno impulsa supuestamente y demás, no redunda en un crecimiento del empleo, sino en una sobreocupación de los trabajadores ya trabajando, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Digamos, ¿cuál es el yo le llamo plan general, pero bueno, puede ser cualquier cosa, el programa de gobierno, el cómo es la manera que un gobierno o un Estado se plantea pararse frente a la economía y a la sociedad, digamos, como desarrollo concreto. En realidad hay dos formas de aumentar la ganancia por parte de las empresas, o bajar salarios o aumentar la jornada de trabajo. Bajar salarios, afortunadamente, no se puede, y no lo digo en términos legales, sino que nuestra sociedad, los trabajadores en general han avanzado en un sentido de que ya no estamos en los 90, no se va a permitir gratuitamente una rebaja nominal de los salarios. Eso generaría mucha conflictividad, obviamente, de hecho estamos discutiendo aumentos salariales. Por supuesto, la inflación es uno de los mecanismos que permite bajar el salario real sin lo desagradable que es la reducción nominal, digamos, o la conflictividad que generaría. Otra es la ampliación de la jornada de trabajo, como vos decís. Digamos, si yo trabajo más por el mismo precio, también estoy generando más ganancia. Y en realidad tiene que ver con la mentira, digamos, de la pequeña y mediana empresa, bueno, estas son grandes empresas también, de decir, bueno, para generar trabajo, flexibilicemos las normas, permitamos de alguna manera que se contrate de manera un poco más irregular, esto de la complicidad, digo, del Estado y de muchos sindicatos, no apretemos tanto porque se genera empleo. Bueno, y eso es un verso, eso es un gran verso, que detrás está lo que hablábamos antes, que la matriz de los 90 y la matriz de la flexibilidad laboral. En realidad, una sociedad de pleno empleo, una sociedad con trabajo digno, una sociedad que no dependa de la economía, porque recién vos mencionabas el trabajo que se genera. Es trabajo que se genera, o es una economía que crece, vinculada a una matriz agroexportadora como hace 200 años, ¿no? Seguro. En todo caso, a una sustitución de importaciones limitada, aquello que se dejó de importar por la devaluación, o a lo que se necesita para ese tipo de economía agroexportadora, que depende como nunca encima del clima y del comercio mundial en una época de crisis casi sin precedentes de la década del 30, como se señala en todos lados a lo largo de la crisis. Entonces, ¿cuál es la opción? Según nuestro entender, bueno, si realmente hubiera una voluntad política, como se trasluce en algunos discursos, pero no en la realidad, es decir, generemos una economía autónoma que no dependa de las debacles internacionales, generemos un país industrial con trabajo digno, con salarios mínimos y vitales y móviles. Mirá, hoy se cumplen, o estos días se cumplen, 65 años de que del primer decreto del año de diciembre del 45, que instauró el salario mínimo vital y móvil por vida en nuestro país. Lo definió como la menor remuneración que debe percibir un trabajador, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación de sus hijos, transporte, previsión, vestimenta, vacaciones, es decir, lo que todo el conjunto de necesidades que deben ser cubiertas para considerarse trabajo digno. Eso tiene que ver con, por supuesto, el reconocimiento de la dignidad del trabajador, de la persona humana, pero también con un plan de gobierno, es decir, yo genero salarios dignos para generar consumo interno, para generar industrialización, para generar pleno empleo, para generar una demanda que a mí no me permita, digamos, no me ate a depender de una economía en crisis en el mundo, sino que yo pueda salir adelante con mis propios recursos, o en todo caso regionalmente. Bueno, no hay nada de eso, ¿no? Sin dudas. Matías, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por charlar sobre estos temas, por atendernos el teléfono, para charlar sobre estas cuestiones que en definitiva lo que está volviéndonos a pensar por qué la realidad a veces es tan difícil para nuestros pibes, tiene que ver con este modelo de país que, como vos bien decís, depende como allá en 1890, cuando Julio Argentino Roca ya iba por su segunda presidencia, que iba a ser a principios del siglo XX, y que terminaba siendo esto, la Argentina, como una especie de modelo agroexportador, a lo cual ahora se ha agregado el modelo minero, pero que depende más de los intereses de afuera que de las necesidades internas, y allí está el cuello de botella por la cual entonces, en definitiva, cada plan que en definitiva no cambie el modelo, no va a terminar cambiando la realidad, Matías. Así es. Así es, bueno, lo importante es que se aprovechen estos espacios para denunciarlo y, por supuesto, para generar la conciencia de la necesidad de modificarlo, ¿no? Un abrazo grande, Matías. Gracias a ustedes, chao, buen día. Matías Cremonte, que es el abogado de la Asociación Trabajadores del Estado y que además estaba analizando esta cuestión de por qué la precariedad de un anuncio que termina siendo eso solamente, anuncio, porque no se modifica la realidad del modelo que hoy se está imponiendo en la Argentina, Ale. Y déjame cerrarte con este dato, Carlos, porque otro de los temas que vamos a tocar hoy es el tema de la inseguridad, mezclado con esto proyecto de la imputabilidad de los menores. Fíjate los datos que arroja este estudio que estábamos comentando. Casi la mitad de los 1.150.000 desocupados nacionales, o más del 40% de los desocupados juveniles o de los trabajadores en negro, se concentran en el Gran Buenos Aires. Claro. Paradójicamente, pero no tan paradójicamente, es el núcleo de lo que los medios nacionales y la gente en general llama la inseguridad. La inseguridad. Donde mayor índices de inseguridad hay. No es gratuito, ¿no? Claro, y no es casual además. Exactamente. No es para nada casual. Por eso, dentro de un ratito lo que le decíamos, quédese con nosotros, porque vamos a hablar con César González, este pibe al cual el sistema lo había marcado como pibe chorro. Como que supuestamente los pibes son ahora los culpables de las cosas que pasan, cuando en realidad los pibes son víctimas de una sociedad que nosotros, los grandes, conformamos de tal manera que hace que los pibes sean emergentes y no sean efectivamente los culpables. Sin embargo, se recicla permanentemente la idea de hay que bajar la edad de la imputabilidad para de esa manera supuestamente tener mayor seguridad. La palabra seguridad tiene mucho más que ver también con la seguridad de la vida, la seguridad social, la seguridad en el trabajo, la seguridad en pensar el futuro. De todo esto debería hablarse cuando se habla de seguridad. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Usted nos puede llamar al 4535-5900, al 011-4535-5999 para comunicarse con nosotros. Aquí estamos haciendo Sobre la Hora hasta las 10 de la mañana. Y acuérdese que desde el sábado que viene, desde el 5 de febrero, vamos de 9 a 11. labios explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el pan. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. El delantal de un niño reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados y estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Este es el chaqueño palavecino, pero usted seguramente lo habrá escuchado decenas de veces por Horacio Guaraní en esta canción por la paz, en esta oración por la paz que hace en este caso el chaqueño palavecino. Con frío o con calor, sobre la hora te acompaña todo el año. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va preparando ya su partida? Ay, sí, qué suerte. Por fin llegó, vio que no llegan nunca las vacaciones. Nunca. Y después cuando llegan se van volando. No me diga que yo estoy pensando eso, que ya tenemos que entregar la casita ahí en Funes que habíamos alquilado. Pero lo disfruta uno, ¿no? No, ¿y de qué manera? Descansa. Ayer veía el paisaje del cielo cuando se va yendo la tarde, viene asomando la noche, en donde hay algunas nubes que, siendo blancas al principio, después empiezan a ser amarillas, después empiezan a ser rosadas. Sí. Y vos veías el paisaje con tus dos hijas y vos decías, esto me lo tengo que acordar. Claro. Me lo tengo que acordar todos los días, porque es una celebración. ¿Y no se puso a ver las estrellas después? No, todo. Las estrellas siempre. Aparte, eso es siempre hermoso. Eso me encanta a mí. Miren siempre el cielo. Sí, siempre es distinto. Las estrellas. Sí. No, la luna. Hermoso. Cuénteme, ¿qué dice nuestra gente? Bueno, llamo Juana de Quilmes. Muy interesante el programa sobre el trabajo en negro. Los trabajadores estatales cobran una parte en blanco y otra en negro. Y cuando se van a jubilar, no le figura el total de su sueldo. Por eso muchos no lo quieren hacer. Es la primera vez. ¿Qué nos escucha Juana de Quilmes? Vamos a mandarle un abrazo a Juana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Para nosotros siempre es bueno sumar a alguien más a esto de lo que significa, en definitiva, una posta de palabra, decimos nosotros. Nosotros entregamos nuestras palabras, pero del otro lado hay también palabras. En definitiva, en este río de palabras, lo que está atravesándonos es el río de la historia argentina. ¿Qué más dice nuestra gente? Amelia de Castelar, el problema con los jóvenes es que los padres son demasiado permisivos. Mira, es una característica que tiene mucho que ver también con algunas cuestiones sociales, políticas y mediáticas, Ale, porque en definitiva la cuestión de los medios ha, de alguna manera, modificado aquello por lo cual vos te criaste, yo me crié, que es muy distinto, entre otras cuestiones, insisto, por todos los mensajes que han venido desde los grandes medios de comunicación, con la revolución comunicacional, especialmente a partir de la última parte de la década del 80 sí, en adelante. Sí, entre otras cosas, Carlos, también, pues el otro día hablamos, ya parece que nos estamos poniendo viejos, ¿viste? Pero sin ir tan lejos, atrás en el tiempo, digo, yo me acuerdo que salía con la bici, yo tenía bici, pelota y escondida, y claro, bolita. Exactamente. Ya está. Hoy está, los chicos tienen consola de juego, televisión, 459.450 canales de cable, 10, y nunca están conformes, nunca se entretienen. Entonces, eso habla también de cómo viven los chicos el martilleo de información permanente, porque nunca... Digo, son un zapping permanente. Los chicos están 10 minutos con cada cosa y se aburren. Y el problema es el individualismo. Exactamente. Porque en definitiva eso remite más allá de la pantalla de que supuestamente con Facebook tenés 4.500 amigos. En realidad no tenés 4.500 amigos. Tenés 4.500 contactos virtuales que tiene poco que ver con la amistad y con aquello que vos decías. La rodilla pelada en la calle jugando a la pelota o a las escondidas. Me parece que eso también forma parte de esto, que probablemente sea una causa más de las que tenemos que analizar. Así que muchas gracias por el llamado. Javier de Mataderos, estaría bueno que llamen a Aníbal Fernández, que tiene respuesta para todo, y comentarle todo lo que dijo Mauro. Sería buenísimo, y lo vamos a hacer. De hecho, les cuento que Aníbal Fernández ha sido entrevistado para el libro, para País Narco. Ha sido entrevistado en varias ocasiones, y allí está la palabra de Aníbal Fernández diciendo lo suyo. Así que después eso lo vamos a comentar. Muchas gracias a la gente por llamarnos. ¿A qué teléfono, Nati? Al 4535-5900 o 011 4535-5999. Gracias a Javier por llamarnos como siempre, pero sin duda Javier también debe saber que Aníbal no es ajeno, no creo que no lo sepa. Y dice lo suyo, y desde su perspectiva, sin lugar a dudas. Vos sabés que me está impactando la fenomenal revolución que se está viviendo en Egipto. No solamente por las consecuencias. Uno piensa en Egipto y ¿qué piensa? En la momia, en las películas de la momia. Acá lo que queda claro es que Egipto es mucho más que las momias. Sí, claro. Es un pueblo que está cansado de un proceso prácticamente dictatorial, que se ha lanzado masivamente a las calles. Ya se está hablando de más de 70 muertos y 1.000 heridos con esta revuelta popular que se está haciendo allí en Egipto. Una revuelta popular realmente impactante, en donde los números van incrementándose, Natalia. Sí, cambian todo el tiempo, Carlos. Ahora se habla de 2.000 muertos, de 2.000 heridos. 2.000 heridos. Y un país que estratégicamente es muy clave. Importante, clave para toda la relación con el Medio Oriente, ¿no? No, es increíble todo esto que estaba procesándose y desarrollándose probablemente en la cuna de una de las civilizaciones más extraordinarias que dio la humanidad. Y sin embargo, por eso mismo, después cuando comienza el saqueo europeo y el saqueo de las distintas potencias, Egipto se va empobreciendo, pero no se empobrece por el pueblo. Se empobrece porque los intereses extranjeros le van sacando todo lo que en algún momento tenía. Una cosa muy parecida a lo que había sucedido en Haití, en donde se produjo la primera revolución en Latinoamérica y eso el sistema nunca se lo perdonó. En Egipto pasó algo similar y ahora el pueblo egipcio está demostrando que no son momias, que en Egipto hay vida, que hay rebeldía y hay posibilidad de una vida digna más allá de las pirámides. Esto es muy interesante, no es solamente un lugar turístico y de pobreza. Vaya a saber en qué termina todo esto. Pero cuando el pueblo se moviliza, a la larga, las cosas después mejoran. Casi siempre es así, por más dolor que produzca este tipo de movilización. ¿Usted tiene algo por allí, Alejandro, para contarnos o nos metemos en la columna de nuestro amigo Jorge Juría? No, simplemente agregar eso, digamos, el estallido popular y el clamor de la gente que en la calle, que los diarios internacionales anuncian con palabras textuales de parte del pueblo: nunca volverás a ser nuestro presidente, vete a Mubarak. A Mubarak, sin duda. Ya renunció todo el gabinete de Egipto. Lo que es interesante aquí, que estamos en una revuelta popular, que vaya a saber cómo define esa zona, como dice muy bien Alejandro, estratégica. Es el lugar en donde África le da el paso a lo que significa todo lo que es Asia. Es un lugar estratégico en el mundo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a presentar entonces a nuestro amigo Daniel Jorajuría,

los tipitos aquí en Sobre la Hora, campanas en la noche. Les prometo a nuestra gente que nos está escuchando que también algún tango se va a colar antes de las 10 de la mañana. Sobre la Hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Doce minutos después de las 9 de la mañana, decíamos que en la Argentina se recicla generalmente la idea de que las víctimas son los victimarios. Los pibes, que alguna vez en la Argentina fueron los únicos privilegiados, según decía el primer peronismo, se han convertido hoy en los primeros perjudicados. Parecen ser los pibes los responsables de distintas inseguridades. Recién le comentábamos antes del tema musical que en la agencia de la CTA, en la www.agenciacta.org, hay una nota muy linda del Foro de la Niñez, en donde el título es hermoso, porque es el gran desafío y no es hipócrita, no le dice a la sociedad que hay que castigar a los pibes, todo lo contrario. El título es Hacernos cargo desde que nacen. Y empieza la nota diciendo, un menor de 13 o 15 años no tiene que tener armas, ni estar en las calles. A los chicos hay que educarlos. Esto pidió con un gran dolor la madre de Fabián Esquivel, quien fue asesinado en Tolosa el martes 18 de enero de este año 2011. Por eso dijimos, desde hace algunas semanas, que uno de los ejemplos de lo que significa justamente pelear y transformarse en la realidad para transformar la realidad es nuestro amigo César González, que alguna vez nos lo presentó Mauro Federico, que hoy tiene un seudónimo por el cual escribe libros, que es Camilo Blajaski. Es un pibe que en la actualidad ya está pasando los 20 años, él después cualquier cosa me va a corregir. Estuvo 5 años en prisión y alguna vez el sistema lo condenó diciéndole que era un pibe chorro. Hoy es escritor, estudiante de filosofía, y quién mejor que él para hablar de estas cuestiones. César, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos, agradezco el espacio y bueno, un saludo a toda la gente. Acá está Alejandro Weber en el piso, también te va a estar escuchando, y te va a estar escuchando toda nuestra gente aquí en Sobre la Hora en Splendid. César, sobre tus sensaciones, tus pensamientos de esto que generalmente se recicla en la sociedad, de decir, hay que bajar la edad para castigar a los pibes, como si eso fuera la solución de los problemas. ¿Qué opinás? Y yo, mi humilde opinión, mi ángulo de visión es simple, que si como sociedad la única solución que siempre nos planteamos para evitar el delito o para evitar la inseguridad, siempre es el castigo, siempre es más seguridad, siempre es encarcelar a lo mismo, ¿no? Yo no voy a estar de acuerdo nunca con que se va a generar de imputabilidad, que esto, que lo otro, mientras 9 de cada 10 pibes que cometen un delito son pobres, ¿me entendés? Mientras haya pobreza y haya desigualdad, es inevitable que haya robos y muerte. Creo que lo han demostrado los hechos, ¿no? Es una psicosis más que nada generado por los grandes medios de comunicación que tanto mal lo hicieron y lo siguen haciendo. Si el noticiero te dice que la sensación era inseguridad, pero si quieren para el noticiero la sensación son los culos de Mar del Plata, es según lo que le convenga en el momento. Y la gente repite, ¿no? La gente no se guarda un espacio para la reflexión propia. Le es más fácil repetir lo que le dice el noticiero que no salir a buscar su propio pensamiento. ¿Y por qué te parece que sucede esto? ¿Por qué hay tan pocos espacios, en todo caso, para escuchar experiencias como la tuya, César? Y porque los multimedios y los grandes medios de comunicación tienen demasiado poder. La sociedad argentina le ha dado demasiado poder y el monstruo creció tanto que ahora es difícil sacarlo, ¿no? Pero yo como joven argentino, y si me pongo a pensar en las generaciones que se vienen, qué país quiero, es sumamente necesario que veamos otra cosa y que los medios de comunicación de una vez por todas nos muestren la realidad, ¿no? Y no el mundo que fabrican ellos. César, alguna vez charlábamos con vos y pensábamos que si vos habías podido hacer una revolución en tu propia vida, me imagino que muchos pibes podrían hacerlo. No, sí, yo no me considero un ejemplo, yo, como digo siempre, soy un pibe más pero eso no quiere decir que soy igual a todos los pibes, que todos los pibes son igual a mí. Yo creo que lo único que puedo demostrar es la potencia y la fuerza que tiene el arte para cualquier ser humano, ¿no? Porque a cualquiera lo puede salvar la cultura. En mi caso particular me ayudó directamente a salvarme de la muerte, ¿no? Porque si no hubiese conocido la poesía, el arte, la literatura, hoy seguramente mi vida sería oscura, no sabes, ya me hubiese matado a la policía, hubiese vuelto a caer en cana, digamos, otras expectativas no había, ¿no? Pero bueno, si un pibe de barrio, de mi edad, un pibe que está preso, un pibe que está un poco resignado y se entera de mi historia y le sirve y para saber que se puede, bueno, bienvenido sea, sí, porque es verdad, se puede, se puede. César, Alejandro Weber te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Te escuchaba atentamente, digo, ¿hay algún hecho, alguna cosa puntual que te haya hecho clic en la cabeza, que te haya despertado ese hambre por la cultura? ¿Fue el shock de entrar a la cárcel y verte en ese lugar? ¿Cómo es que vos cambiás eso y empezás a modificar tu vida? Y fue todo un proceso, no es que tampoco, como digo siempre, no es que me desperté un día en la celda y dije, bueno, me propongo transformarme, me propongo hacerme poeta. Claro. No, nada que ver, digamos, hubo muchos golpes en el camino. Yo creo que el clic se genera cuando empiezo, en primer lugar, a tener conciencia de clase. Digamos, antes que el arte, primero tuvo la conciencia de clase en mi vida. Cuando empecé a verme como una consecuencia social y no como una mierda, ¿no? Porque la sociedad te hace sentir así, ¿no? Los juzgados, la psicóloga, el trabajador social, el guardia, todos adentro de la cárcel, ¿no? Toda la parte sistemática está hecho para que vos te convenzas de que sos una mierda y que nunca vas a poder escaparle a esa regla establecida. Claro. Ya te digo, cuando tomé conciencia de clase me empecé a ver, no como una manera de justificar lo que hice, sino haciendo otro análisis, diciendo, si yo no hubiese nacido en la villa, ¿hubiese terminado igual preso? Y a partir de descubrir eso, bueno, la lectura vino muy bien, también me acompañó bastante. Y qué bueno que esto que contás de tu experiencia, porque justamente todos esos actores sociales que vos narrás son justamente los que deberían velar por los jóvenes, por los caídos en la delincuencia para que se regeneren, ¿no? Y sin embargo, por lo que me contás y por lo que viviste, es todo lo contrario. Sí, no, es todo lo contrario. Lo que digo siempre yo, a mí no es simplemente una mala experiencia que yo tuve con los psicólogos y los trabajadores ahí adentro, no, mi visión es más profunda, ¿no? Para mí hay algo que está en crisis y hay algo que está fallando en las carreras mismas, ¿no? Porque si después se aplican de la manera que lo vi yo, en el terreno social, digamos, algo está fallando. A mí en un primer momento me dejaron en claro que no iban a apoyar que yo escriba, no apoyaban que yo lea, no apoyaban que me escape a una maquinaria que, como yo, tío, ya estaba establecida, digamos. Sí. No te escapes de la regla, ¿me entendés? Digamos, sos negro, sos chorro, sos secuestrador, no tenés que ser poeta, tenés que seguir siendo chorro, secuestrador o peón en una obra en construcción o trabajar en negro en una fábrica, digamos, es lo que te proponen, ¿no? Las únicas salidas que aparecen. Digamos, si la única alternativa para un pibe que roba cuando sale de la cárcel es esa, digamos, no esperemos mucho más. Porque cuando uno sale a la calle, cuando uno sale en libertad, el jugador que te libera y te dice, salí a la jungla de vuelta, que donde te mandas una cagada, estoy yo para castigarte. Como figura del Estado, el tribunal que te larga, no te da las herramientas, no sé, llamale, tomá, anda a presentarte a tres trabajos distintos o tomá una beca para que resistas un poco. No, digamos, entonces tampoco seamos hipócritas. Si el sistema judicial está hecho para condenar pobres, es inevitable que corra sangre, porque si un sistema judicial tan enorme lo único que hace es condenar pobres, ya te digo, porque es muy lindo, ¿no?, el contexto actual, la coyuntura, pero la realidad de la cárcel es que un genocida, si está dentro de la cárcel, no está en el mismo pabellón que está un pibe chorro. ¿Me entendés? El pibe chorro se come el verdugo de la requisa, la visita del pibe chorro se tiene que comer un verdugo terrible en la revisación, revisando y desnudando a nena de 3 años, 2 años. Digamos, el genocida está en un pabellón VIP, tiene colchón, tiene comida rica, tiene internet, los guardias los tratan bien porque son como ídolos para los guardias. ¿Me entendés? Digamos, esa es otra base, eso es otra cosa que hay que decir y que no hay que callarse, ¿no? Porque la cárcel está hecha, ya te digo, solamente para encerrar pobres. César, la verdad que viene muy bien escucharte. Entre otras cosas porque a mí me gustaría que muchos dirigentes políticos te escucharan a vos antes de largar la propuesta de condenar a los pibes, de castigarlos a ellos. Y es muy bueno saber que estás allí, que siempre tenés la amabilidad de contar parte de tus experiencias, tus sensaciones, que a mí me parece que debe ser también la experiencia de muchísimos que no conocemos y que allí justamente está la esperanza. En relación a tus libros, a la manera de poder escucharte de forma más asidua, más continua, ¿tenés algún lugar en donde das charlas o algún programa de radio o algún blog? ¿Cómo hace la gente para encontrarse con tus libros? ¿Le podés contar esto a nuestra gente? No, sí, obvio, digamos, una dinámica de charlas no tengo. A donde pintan a veces presentaciones yo me mando, y programa de radio mucho menos. Lo único que hago yo es utilizar la herramienta de internet. Tengo un blog que es Camilo Blajakis, como mi seudónimo, .blogspot.com. O si no, en Facebook, yo ahí subo mis poesías, lo que vamos produciendo con los pibes que están conmigo en la revista que hago yo, que se llama Todo Piola. Ya te digo, hace un año que salí de estar en la cárcel y realmente me considero satisfecho con lo que estoy construyendo. Recién estoy asentando las bases, recién estoy poniendo, viste, las varillas para ir marcando el terreno recién. Todavía no construí demasiado. Claro. Pero no me puedo quejar, y mientras siga con los ojos despiertos, como siempre, voy a estar tranquilo, ¿no? Porque desde que hice una metamorfosis en mi vida, creo que el principal proyecto que tengo hoy para mi vida es hacer el bien y sentir cada injusticia como propia, ¿no? Siempre ese es mi lema, el que decía el Che, por más que parezca más un eslogan marketinero de mucha militancia pedorra, yo lo uso como un lema ético para mejorar mi ética de vida, ¿no? Sentir cada injusticia como propia. Como propia, exactamente, en cualquier lugar del mundo. César, ¿estás laburando? ¿Tenés algún laburo? Sí, actualmente trabajo en la Municipalidad de Morón, gracias a la gestión de Martín Sabatella, que me convocó, que desde que estaba desde que estaba dentro de la cárcel ya había comprometido a darme una mano, ¿no?, a darme una herramienta de trabajo, y estoy en la Dirección de Horticultura. La verdad que mi trabajo me encanta porque se trata de llevar cultura a los barrios, a distintos barrios marginales de acá de Morón. Qué bueno. Acá Ale se metió en tu perfil de blogger, me parece, ¿no, sí, Ale? Sí, sí. Bueno, lo que mencionó recién él, Camilo Blajaski, .blogspot. La verdad que es impresionante. Es impresionante, sin duda que es así. ¿Cuántos años tenés, César? 21. 21. Y mirá cuánta vida, César, ¿eh? 21. ¿Y qué manera de gambetear también las distintas formas de la muerte que te da el sistema? Sí, sí, para mí no es un privilegio tener 21 años y haber pasado 5 encerrado, y es algo que no se lo deseo a nadie, no es un halago, no es algo que me llena de orgullo. Lo que sí me llena de orgullo es lo que hice con eso, ¿no? Cómo reciclé todo eso, cómo lo transformé. Sin duda, eso que vos llamás la metamorfosis. Pero sí, prefiero hablar de metamorfosis o transformación antes que de cambio, ¿viste? Claro. Porque si no, muchos me dicen, qué cambiado que estás, y no puedo decir que cambió, porque si no parecía que entró uno y salió otro de la cárcel, y la verdad es que sigo siendo el mismo, nada más que modificado, ¿no? Soy el mismo, pero con una metamorfosis cultural de por medio. Y cuando, una vez que me abrieron la cabeza, como dije siempre yo, van a poder esposarme las manos, pero no las ideas, ¿no? Es así, yo me quedé con esa cultura donde los próceres no son San Martín y Belgrano, sino el que se robó un blindado o el que mató un policía, ¿no? Digamos, los pibes, antes que preocuparse por encerrarlos, la preocupación tenía que ser cuál es el grado de cultura que se le está transmitiendo, ¿no? Porque un pibe de 14 años, además de la vida de Ricardo Ford y de Marcelo Tinelli, que de Rodolfo Walsh o de tantos, no sé, por tirarte algún ejemplo, digamos, si Walsh, eso es violencia también. Una televisión que lo único que te hace mostrar culos y mostrarte basura, es violento también, y es igual de violento que un pibe que sale a robar y matar. ¿Me entendés? Porque, el pibe es violento, pero el hijo de puta que adelante una cámara hace lo que quiere, no. Ese no es violento, ese es un capo. Claro. Entonces, digamos, dejémonos de joder mentir un poco y de ser hipócrita, seguro, ¿no? Porque saquémonos las caretitas, digamos, que como sociedad no nos queremos hacer cargo de los pibes. ¿Me entendés? Es más fácil encerrarlo, porque descartamos el problema. Es como cuando vos barrés, ¿viste? Y te da fiaca levantar la mugre, entonces la escondés abajo de la alfombra, ¿me entendés? Digamos, sí, es parecida a la metáfora, por lo que se me da fuerte. No querer hacerse cargo. Un pibe que agarra a los 14 años un fierro, a los 13. Atrás hay una historia, atrás hay un montón de ausencias que hubo en esa infancia. Hay un montón de vacío, un montón de tristezas y angustias. Porque no solo es que falta cultura, educación, a veces la mayoría de los pibes que salen a robar o matar, lo que le está faltando es un abrazo, lo que le está faltando es afecto. Yo lo he visto en la cárcel, pibes que estaban por homicidio, por robo, por delitos graves, eran los más sensibles, ¿me entendés? Eran los que vos te das cuenta que más vacío estaban, los que más duro habían pasado la vida. Yo ya te digo, no justifico el delito, yo me dejo un lugar para hacer un análisis más fino, nada más, porque sé que si se baja la imputabilidad, dentro de 5 años los que salgan a robar y matar van a tener 12 años, ¿me entendés? Es así, porque hace 5 años también estábamos, el problema era la inseguridad, y hace 10 años también, y los multimedios generan psicosis con la inseguridad. Acá en Argentina, en Brasil, en México, en España, en Estados Unidos, en Indonesia, en Australia, donde mirés, los multimedios son lo mismo. ¿Me entendés? Y es una parte del proceso de globalización que los multimedios generen psicosis para desviar la atención de la gente. La gente se preocupa por encerrar a los pibes y no por el verdadero problema, que es la desigualdad y la concentración de poder. Sin duda que es así. Sin duda que es así, César. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estos minutos, y vamos a seguir seguramente hinchándote para compartir con vos distintas cuestiones, tu punto de vista, tu experiencia, así que una maravilla. Un abrazo muy grande, César. Gracias, Carlos, un saludo a toda la gente que escuchó y bueno, gracias por el espacio. Por favor, a vos. Un abrazo. Chau, hasta luego. César González tiene 21 años, estuvo 5 años preso. Conoce muy bien lo que significa ser catalogado, satanizado y condenado por pibe chorro. Sin embargo, ahí está, transformándose él y diciendo que se puede transformar siempre y cuando a un pibe se le dé un abrazo y se le dé educación. Que en lugar de darle un arma, que es lo que más fácilmente hace el sistema, se le dé una mano tierna, un abrazo y un libro. Nada más y nada menos. Vamos con la música y seguimos sobre la hora. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Salir de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.

maestro León Gieco, los Salieris de Charlie.